arrastrados por la fuerza del mar. Nada ya puede salvarse, que se esconde por detrás. Quien veta el paso y no te deja avanzar. Algo falla, las mareas han cambiado. Tienes que reaccionar o quedarte atrás. No tengo nada más que ver, bastante deshonesto. Del sitio donde me crié ya solo quedan restos. Cuesta mantenerse en pie, despertarse y empezar a correr. ¿Dónde está el responsable? Al parecer no hay dos sin tres. Otra guerra beneficia al Estado. Necesitas escapar de la ciudad. No tengo nada más que ver, bastante deshonesto. Del sitio donde me crié ya solo quedan restos. Falla, las fronteras han cerrado. Necesitas escapar o quedarte atrás. No tengo nada más que ver, bastante deshonesto. Del sitio donde me crié ya solo quedan restos. No tengo nada más que